San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, un pueblo que resiste en la selva norte de Chiapas. Este es un programa especial sobre el caminar de las compañeras y compañeros en la construcción de la autonomía, rumbo al Festival de las Resistencias y Rebeldías Anticapitalistas, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Colectivo Cero. Comán y Lel. Espejo 17. En el pueblo tzeltal de Chilón, Chiapas, se ha pretendido la imposición de la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque en territorio de la comunidad. Espejo 24. Bachajón, Chiapas, pueblo tzeltal, está siendo despojado de su tierra, agua y cultura por la construcción de complejos ecoturísticos en las cascadas de Agua Azul, además de carreteras y hoteles, mediante la represión con paramilitares. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saludamos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en este programa especial en el que hablaremos sobre la resistencia del ejido San Sebastián Bachajón en defensa de su territorio. ¿Cómo le va, compañera? Hola, muy buenas tardes. Así es, pues vamos a contarles un poquito de cómo ha estado la lucha de Bachajón. Vamos a empezar contándoles pues el contexto de estas tierras, vamos a pasar luego al tema de la represión, todos los golpes que han tenido con sus presos, sus compas caídos, asesinados, y también vamos a ver el tema del camino hacia la autonomía, y pues quédense con nosotros. Un punto importante, empezamos con los espejos, porque estamos en camino al festival, a la compartición del Congreso Nacional Indígena, y unos de los espejos de Chiapas son la lucha de San Sebastián Bachajón. Entonces, pues vamos a ver a través de este espejo, pues cómo se construye la resistencia y los planes de arriba para el despojo, para entenderlos más a profundidad. Así que quédense con nosotros. Y bueno, pues el ejido de San Sebastián Bachajón es uno de los más grandes de México, cuenta con 70.000 hectáreas y bueno, se fundó en 1980. La razón por la que están golpeando tanto este ejido es por la biodiversidad y belleza natural. Sus tierras son bien ricas en recursos naturales, tienen allá zona selva y bueno, tienen bastante diversidad en su vida silvestre y bastante agua. Ahí están las cascadas de Agua Azul, famosos por su color turquesa, en el municipio aledaño de Tumbalá. Y bueno, pues para tener acceso a este centro ecoturístico de las cascadas de Agua Azul, pues es necesario cruzar el ejido de San Sebastián Bachajón, y pues desde ahí es de donde nacen todos los conflictos en esta zona. Sí, es importante ver todo este proceso como parte de algo más amplio en la zona. Pues para entenderlo, hay una figura que se llama Centro Integralmente Planeado. Esto es un tipo de planeación estratégica de desarrollo que ha impulsado la Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo, y digamos, bajo esta figura se han hecho lugares como Cancún, como Huatulco, ¿no? Es un plan integral de infraestructura en el que se trata también de implementar pues reformas a la tierra, megaproyectos con los que se pueda entrar tanto a colonizar como a explotar los recursos naturales y el territorio. Entonces, existe un plan en esta zona que se llama Centro Integralmente Planeado Palenque. Y bueno, su intención desde que se fue planteado a principios del año 2000 fue cuadruplicar la capacidad turística de la región a 14 millones de turistas y bueno, ha incluido proyectos que ya estaban en operación, como el Centro Ecoturístico de Agua Azul, y otros planes como son pues el aeropuerto que recién inaugurado de Palenque, y también pues la autopista que ahora se está intentando implementar, que va desde San Cristóbal hasta la ciudad de Palenque. Este centro integralmente planeado pues es parte del Plan Mesoamérica, ¿no? O lo que en su tiempo se conoció como el Plan Puebla-Panamá, y pues lo que intenta es también abrir la zona para instalar hoteles de lujo, campos de golf, hoteles así, digamos, para grandes adinerados, ¿no? Y pues esto es todo lo que está en trasfondo de este intento de despojo, así que todo lo que sucede en esta zona no lo debemos ver como algo aislado, sino que es algo que tiene que ver con parte de proyectos pues tanto federales como mundiales que intentan convertir esta zona no en la vida de las personas que viven ahí, sino en espacios turísticos para explotación y disfrute de personas que vienen de fuera. Y bueno, pues vamos a irnos a una entrevista que le hicimos a Ricardo Lagunes, que es el abogado de los compañeros adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, de este ejido de San Sebastián Bachajón, donde nos va a contar todo el tema de las tierras, los amparos que han metido y todas estas cuestiones legales. Respecto de la defensa del territorio de San Sebastián Bachajón, después de aproximadamente 3 años que los ejidatarios iniciaron un juicio en contra de diversas autoridades del estado y federal por el despojo de sus tierras, comenzó el 2 de febrero de 2011, lograron después de todo este largo tiempo un fallo del tercer tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez, en el que les reconoce a uno de estos ejidatarios, a Mariano Moreno Guzmán, le reconoce su derecho a representar al ejido ante la falta de interés del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón para velar o proteger los derechos colectivos de la comunidad. Y esto es muy relevante porque a pesar de 3 sentencias desfavorables por parte del juzgado séptimo distrito, a través de esta insistencia y este persistir en la parte legal, se logró revertir esta decisión que no tenía ningún sustento realmente legal ni en el ámbito de la lógica, porque era muy evidente que se configuraba una situación de real violación a sus derechos como pueblo indígena, y que los representantes de la comunidad no estaban realizando este trabajo que por ley y por costumbre les corresponde. Y gracias a la iniciativa de estos ejidatarios que están resistiendo y que están defendiendo sus tierras, se logró este fallo que en términos que es muy simbólico en términos de derechos, porque va a permitir que se estudie todas las violaciones denunciadas en este amparo, desde la intervención de la policía por medio de la violencia, desde la permanencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hasta incluso la participación del entonces Consejo Estatal de Derechos Humanos, que también jugó un rol en la estrategia de despojo, ¿no? De pretender legitimar la presencia del Estado en ese lugar bajo el argumento de que existía un conflicto intracomunitario, y dejando de lado la intervención, la influencia del Estado en un sector de la comunidad, utilizarla y lograr la apropiación de esas tierras, ¿no? O sea, sí hay una participación del Estado muy evidente, y es la que se ha denunciado en el amparo y es la que ellos están a un paso de lograr un pronunciamiento en su juicio respecto de esta responsabilidad que tiene el Estado en el despojo de sus tierras. El tercer tribunal colegiado todavía no lo resuelve esta parte de fondo de las violaciones, porque antes de eso consideró que era de tal relevancia el asunto por todos los derechos que están involucrados, previstos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados internacionales. Es por ello que lo envió a la Suprema Corte para solicitarle que valorara la posibilidad de atraer el caso y que fuera la Corte la que lo resolviera. Sin embargo, el 19 de noviembre, la segunda sala de la Suprema Corte consideró que no ejercería su facultad de atracción, entonces lo devolvería a Tuxtla Gutiérrez para que sea el tercer tribunal colegiado el que lo resuelva, ¿no? Resuelve el fondo del asunto. La corte no se pronuncia de ninguna manera por algún tema de fondo, simplemente se acotó a decidir si lo atraía el caso o no. Entonces, esta parte de fondo queda todavía pendiente y es la que estamos en la espera de que se emita en cualquier momento, posiblemente enero o febrero, se emita una sentencia ya respecto del caso del despojo de San Sebastián Bachajón. Bueno, pues ahora para ahondar un poquito más sobre esta lucha por la tierra, por la defensa del territorio y por entender cómo se ha intentado desde la vía jurídica y desde la manipulación de los planos, de los mapas, para despojar del territorio, pues una entrevista ahora con Domingo Pérez, vocero de San Sebastián Bachajón, adherentes a la Sexta, que nos va a explicar un poco más a profundidad sobre este tema. Y pues uno de los exautoridades anteriores que él había sido de luchar, de cómo ejecutar los documentos legales del ejido, pues a los 15, después de los 15 días, viendo que la autoridad, según oficial, en ese momento no hacía nada del territorio de San Sebastián Bachajón. Y lo que hicieron pues es meter un amparo en contra del despojo. ¿Por qué? Porque pues el territorio es del ejido San Sebastián Bachajón, pero el gobierno dice que no. El gobierno federal, el gobierno estatal, dice que es de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, pero de ningún momento no es de área protegida, pues. Sí sabemos que nos han contado nuestros padres, nuestros ex autoridades, que hay como una reserva natural, o sea, lo que le pertenece a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que marca en el Diario Oficial de 1980, pero no abarca hasta ese territorio donde llegaron a construir ilegalmente. Sí sabemos de que sí hay esa reserva, pero es hacia las cascadas de Agua Azul o hacia Agua Azul, municipio de Tumbalá. Eso estamos claro que eso no tiene papeles, es irregular. Y lo que hicieron los compañeros fue que solicitaron unos compañeros topógrafos de la UNAM a corroborar los números, o sea, los mojones que tenían sus coordenadas como estaban en el plano antiguo. Y pues no era ni de la parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, pues, sino que le pertenecía al ejido. Y fue donde nosotros sabíamos hasta dónde quería abarcar el gobierno para despojarlo y para sus fines proyectos, o sea, para los hoteles, para sus campos de golf, para otras cosas, ¿no? Pues vámonos con una rolita, es un son jarocho en realidad, la cuestión rítmica y musical, que se llama El Buscapiés, pero es con unos versitos que unos compañeros solidarios, unos jaraneros solidarios, hicieron el favor de hacerle a esta comunidad luchona de San Sebastián Bachajón. Deja vivir tranquilos. Así es más difícil construir el vivir digno, construir un sueño donde mañana queremos ver otra realidad. Nuestro mayor ejemplo son las bases de apoyo zapatistas. Son como nuestros abuelos. Ahí se dialoga cuando hay problemas. Y eso sí, no se dejan engañar por el mal gobierno. Son unos chingones. Juan Vázquez Guzmán. Sumando murmullos, se generan grandes ecos. En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas. Movimientos estudiantiles, obreros medios y campesinos. De comunicación independientes. Defensa de los derechos humanos. Recuperación del territorio y de recursos autónomas. Naturales. Proyectos autosustentables. Comercio justo y responsable. Policía comunitaria. Involúcrate. Tu voz es importante. Tu voz es necesaria. San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un pueblo que resiste en la selva norte de Chiapas. Este es un programa especial sobre el caminar de las compañeras y compañeros en la construcción de la autonomía. Rumbo al Festival de las Resistencias y Rebeldías Anticapitalistas. Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Colectivo Cero. Comán y Lel. Estamos de vuelta en este programa especial sobre la lucha y resistencia de San Sebastián Bachajón de cara a este primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, pues aquí tratando de explicar un poquito más sobre los espejos de Chiapas y en este caso los espejos que tocan a la defensa del territorio que ha implementado San Sebastián. Pues tenemos que decir que no les ha ido, digamos que muy fácil en esta resistencia, porque pues ante esta necesidad de asegurar el control territorial para poder implementar este proyecto del que hablábamos, el Centro Integralmente Planeado Palenque, pues una de las estrategias que más ha utilizado el gobierno ha sido la cooptación, el amedrentamiento de las autoridades ejidales, el asesinato de algunos de los ejidatarios y también la persecución judicial selectiva de aquellos que se oponen a ser despojados. Desde el año 2008, más de un centenar de personas pertenecientes a este ejido en lucha han sido encarceladas injusta y arbitrariamente, y los compañeros Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano han sido asesinados. Esto en un acto claro de criminalización y persecución de la protesta que han emprendido los compañeros y compañeras. En reiteradas ocasiones ya, las comunidades han denunciado la amenaza de grupos paramilitares vinculados ellos a los partidos del PRI, del PRD, el Partido Verde Ecologista, y entre los que se encuentran la Unión Campesina Indígena y Forestal, así como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, también conocida por sus siglas como OPDIC, que son organizaciones de corte paramilitar. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Domingo Pérez, vocero de San Sebastián Bachajón, para que nos cuente un poco más a profundidad esto que ha sido pues la represión que han sufrido desde los primeros presos detenidos, los asesinatos, hasta los últimos presos de este año 2014. Mi nombre es Domingo Pérez, soy el vocero de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Pues Ejido San Sebastián Bachajón se compone en tres centros de población, que es Alanzacún, Centro Chich, Centro Bachajón. En 2005 nació la otra campaña y nosotros pues buscamos ese camino, y desde esa época pues quedamos como la otra campaña. Luego el gobierno, el delegado de gobierno de Chilón, el gobierno del estado, tanto con las autoridades en ese tiempo, en ese periodo, pues nos estuvieron atacando. Lo primero que hicieron es mandar a la cárcel a 8 compañeros. Pues lo que hicimos en ese tiempo pues fue buscar a otros compañeros de otras organizaciones para hacer movimientos, hacer plantones, más que nada manifestaciones, con tal de que se libere los compañeros, porque ellos no tenían ningún delito, simplemente estábamos defendiendo el territorio, y por lo mismo los llevaron a la cárcel. Eso fue en 2008 a 2009. Pues salieron, a los 8 meses salieron los compañeros, y pues nosotros seguíamos en la defensa. Y pues ya casi a finales de 2009 fue cuando despojaron de la caseta de cobro, con el acompañamiento del delegado de gobierno y unos policías estatales. Pero en ese tiempo nosotros pudimos recuperarla. Ya en 2011 fue cuando volvieron a despojarlo, pero ya sí violentamente, como en compañía de 800 a 900 fuerzas policíacas, tanto fuerzas militares, policías estatales y más, ¿no? En ese entonces pues fue cuando llevaron a 117 compañeros presos en playas de Catazajá. A los compañeros le echaban la culpa de un asesinato que había caído en ese tiempo, y cuando resulta que ellos mismos le pegaron un balazo a sus compañeros, ¿no? Por equivocación mataron a sus propios compañeros que llegaron a desalojarnos, y pues les echan la culpa a los compañeros. Y en ese entonces, pues cuando entraron violentamente, destruyeron la caseta. En la caseta que había, se había construido así de madera, y pues en ese tiempo teníamos así como materiales de construcción, teníamos así invertido un dinero para materiales de construcción, porque estábamos construyendo, y todos los llevaron, los robaron. Y fue cuando los compañeros pues nos encontrábamos presos, ¿no? Pues yo era uno de los que me habían llevado a la cárcel, y cuando estábamos ya encarcelados supimos de que los 107 compañeros salieron como al siguiente día, simplemente llegaron a tomarle declaraciones ministeriales y haciéndoles que dijeran quiénes habían llevado arma, quiénes habían matado a esa persona, ¿no? O sea, más bien obligándolos, ¿no? Y pues nosotros no sabíamos, porque nos tenían en otro lugar, nos tenían en otra parte, nos apartaron. Éramos 10 que nos apartaron. En los 10 compañeros que estábamos, pues era uno menor también que estaba con nosotros, ¿no? Y pues así fue, y fue cuando en ese entonces hicieron la caseta de cobro sin el consentimiento de nuestro pueblo, pues de nuestros 3 centros de poblaciones. Que cuando dicen que sí fue el acuerdo de la Asamblea General que habían firmado los ejidatarios de los 3 centros. Los compañeros, mientras nosotros estábamos encarcelados, los compañeros que quedaron libres, pues ellos seguían con la lucha, buscaron la forma de cómo defender esa parte. Mientras nosotros seguíamos adentro, pues igual los compañeros, pues viendo la parte jurídica, estaban defendiendo el territorio, la madre tierra, y nosotros igual se estaban moviendo para la liberación de nosotros, ¿no? Y al mes salieron los 5 compañeros. Y pues nosotros quedamos 5 más. y uno los trasladaron a Berriozábal, o sea, menores. Nosotros cuatro pues nos quedamos por allá. Y luego pues empezaron a llegar así varias personas desconocidas, según decían que eran delegados de gobierno, que por qué no firmábamos un convenio y acabar esa problemática, y que y mejor pues que le entremos a ese convenio y que no hagan un problema. Nosotros le dijimos que no, que nosotros no le podíamos firmar ni un documento porque ese territorio es de San Sebastián, no es parcela de o sea, de una sola persona, pues. Nosotros no queríamos entregar esa parte porque sabíamos que existe un documento legal. Y pues fue así que nos liberamos como a los 5 meses y 21 días. Y pues luego, una vez estando afuera, pues seguíamos así con nuestra lucha. Y termina su periodo el comisariado ejidal en esa época, que es Francisco Guzmán Jiménez. Luego pues eligen sus propias autoridades, o sea, a los que convenían con la mañosada que venían haciendo. Y pues ya lo del recurso que iban administrando, o de lo que iban recaudando de esa caseta, pues no había así como transparencia. Muchos de los ejidatarios que eran sus seguidores vieron que no había esa buena administración, pues, y luego mandaron a la cárcel otros compañeros, que es Antonio Estrada Estrada, Miguel Vázquez de Ara, Miguel de Mesa Jiménez, pues igual, ¿no?, prefabricándole delitos. Y pues, y luego en diciembre fue cuando los mandan a la cárcel al compañero Juan Vázquez Guzmán, inventándole un delito de grado en tentativa, o sea, homicidio en grado de tentativa. Los llevaron al Cerezo Cocingo, Encino. Y pues con la movilización y todo, y no tardó así como mucho tiempo, unas horas estuvo ahí, pero, o sea, al agarrarlos a él sin mostrarle una orden de aprehensión y un documento donde le dice que le persiguen por un delito, ¿no? Pero, o sea, no. Y pues ahí salió, ¿no? Y luego pues en abril pues fue cuando lo asesinaron, pues cuando se encontraba tranquilamente ya descansando en su casa, y pues lo asesinan. Pues llega una persona desconocida vestido de negro y todo, y pues le metió 6 balazos. Fue así que lo mataron, y hasta ahora pues no se sabe nada de los responsables, bien que el gobierno lo sabe quién es el que le había amenazado pues antes de lo que mataran, pues. O sea, sabía quiénes son los que no le gustaba lo que veníamos haciendo, o sea, de la organización, de las defensas de la madre tierra y todo. Pues aún así no ha hecho nada, sigue impune pues el asesinato del compañero Juan. Y luego hace poco, el 2014, del 21 de marzo, pues asesinan a Juan Carlos otra vez, Juan Carlos Gómez Silvano. Pues esos compañeros, pues ellos viven en una tierra recuperada desde el 2009, pues como vemos que nuestro ejido cada vez ya no cabe, pues los hijos de ejidatarios, y a pesar de que el gobierno quiere despojar una parte del territorio de San Sebastián, pues vimos, o más bien tuvimos la necesidad de buscar más terrenos para los ejidatarios, para los hijos de ejidatarios. Y en 2009 pues se buscó unas tierras, pues claro que es un rancho, pues, pero le pertenecía a la gente indígena, no es para los caciques. Y pues se recuperó, y pues ellos estaban viviendo ahí a unos kilómetros de la cabecera municipal de Chilón, pues cuando él hacía su viaje por ahí, o sea, ya estaba entrando para su comunidad, y lo emboscan, pues, o sea, lo mataron, le metieron más de 20 tiros. Y bueno, para explicarles un poquito mejor, pues vámonos con una entrevista que le hicimos a Ricardo Lagunes, que es el compañero abogado que está llevando pues los casos de los compañeros presos y también el que le dio seguimiento y estuvo ahí para cuando fue el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y de Juan Carlos Gómez Silvano. Existe una investigación, una averiguación previa en Bachajón que se encuentra todavía en trámite por el asesinato de Juan Vázquez Guzmán en el 24 de abril de 2013. Hasta el momento no hay personas detenidas, sigue en la impunidad el asesinato de Juan. Se ha solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para no solamente proteger la integridad de su familia, pudiera estar en riesgo de sufrir alguna otra agresión, sino también por la situación del despojo, ¿no? Por, digamos, la dilación que ha tenido el amparo y las otras acciones jurídicas que se han interpuesto por la apropiación ilegal de las tierras por parte del Estado. Y bueno, este trámite ante la Comisión Interamericana está en curso, está vigente y estamos a la espera de que vaya a haber un pronunciamiento sobre la admisión del caso en la Comisión Interamericana. Por otra parte, respecto al asesinato de Juan Carlos Gómez Silvano, las dos personas que fueron detenidas por estar probablemente involucradas en su emboscada continúan privadas de su libertad en el Amate, enfrentando un proceso penal por homicidio calificado. Y bueno, estas dos personas, uno de ellos efectivamente era policía municipal de Chilón al momento de que ocurrieron los hechos, el 21 de marzo de 2014. Y la otra persona, su coacusado, el otro detenido, se conocen entre ellos, parece que tienen una relación familiar cercana. Y esta otra persona ya había estado antes privada de su libertad por un proceso penal que le instruyeron por el delito de lesiones y que luego derivó en homicidio en agravio de su propio padre, una persona que al parecer ha estado en graves problemas así de violencia, ¿no? También incluso cometidos en contra de sus propios familiares, una persona al parecer muy violenta, ¿no? Entonces, pues se encuentra en el proceso, hay algunos citatorios que han girado para los familiares de Juan Carlos y en su momento pues, van a presentarse en el juzgado para sostener sus acusaciones, ¿no? Faltan algunas órdenes de aprehensión por ejecutarse porque esos hechos fueron cometidos por aproximadamente como 8 personas, ¿no? A plena luz del día y con armas de grueso calibre. Entonces estamos dando seguimiento también a esa causa. En relación a la situación de Juan Carlos Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano, Roberto Gómez Hernández, en este momento legalmente continúan su juicio en el juzgado de Yajalón. Interpusieron un amparo en contra del auto de formal prisión, el que está en trámite también en Tuxtla Gutiérrez, en el juzgado sexto de distrito, y probablemente en febrero o marzo puede haber una resolución del amparo en contra del auto de formal prisión. Y bueno, hay la expectativa de que se conceda el amparo para que se les otorgue su libertad, porque no hay ningún elemento sólido en su contra. Y tomando en cuenta que desde su detención hubo una actuación irregular por parte de los policías, porque los mantuvieron retenidos aproximadamente 9 horas sin que los pusieran a disposición del Ministerio Público, siendo que esto es algo, es un principio básico y un derecho constitucional y humano, el de cuando alguna autoridad te detenga en supuesta flagrancia o supuestamente al momento de estar cometiendo algún acto ilícito, se te tiene que poner inmediatamente ante la presencia de una autoridad ministerial o un juez. Sin embargo, los agentes aprehensores, los policías municipales de Chilón, mantuvieron durante 9 horas retenidos a los 3 compañeros sin que se tuviera conocimiento de su paradero o de su integridad, de la situación de su integridad física, de salud. En ese momento, cuando estaban transcurriendo las horas sin saber nada respecto de ellos, se interpuso un primer amparo por la desaparición y otros posibles actos como tortura, incomunicación. Entonces, pues una retención así de ese tipo no puede arrojar elementos de prueba válidos. ¿Y qué elementos se pueden desprender de la detención? Pues un parte informativo, declaraciones de los policías, alguna cadena de custodia, ¿no? En este caso les atribuyen haber disparado armas de fuego. Pues obviamente después de esta detención todos estos elementos ya se contaminan porque no hay la certeza de que efectivamente esas actuaciones son legales, fueron observando, respetando sus derechos humanos, ¿no? Del debido proceso, por ejemplo, y el de no autoinculparse, el de la presunción de inocencia, y todos estos derechos que juegan un rol muy importante desde la detención de una persona. Todos estos elementos se contaminaron a partir de que los elementos de la policía, sin justificación, sin que realmente existiera un motivo lógico, suficiente, razonable para mantenerlos 9 horas detenidos, a pesar de que el Ministerio Público más cercano estaba el del lugar de la cabecera municipal de Chilón, que estaría 5 o 10 minutos de distancia en vehículo, y el más y el siguiente estaría a 1 hora y media en el municipio de Ocosingo, que es al donde lo llevaron, a donde lo llevaron finalmente. Entonces, derivado de esto, bueno, pues el juzgado sexto distrito tendría que declarar esa violación de la retención ilegal de ellos, y en consecuencia tanto el parte informativo del comandante de la policía municipal como los testimonios de 2 elementos de la policía municipal, que son en los únicos 3 elementos en los que se sustenta la responsabilidad penal que les atribuyen, la probable responsabilidad penal que les atribuyen, pues ya perderían todo peso, ¿no? Todo peso jurídico, todo valor. Y al ser en los únicos elementos en los que soportó el juez de Ocosingo para dictarles el auto formal prisión, pues para mí es evidente que se les va a conceder el amparo y puedan obtener su libertad por la vía jurídica de esa manera. Ahorita es cuestión de esperar, de darle seguimiento a los últimos detalles que hacen falta del juicio, pero sí hay más evidencias de su inocencia y de las violaciones que cometieron en su contra que de la existencia de un delito o de la participación de ellos en los hechos que los acusan. En relación a los otros 3 compañeros presos, Emilio y Santiago en Playas de Catasajá y Esteban en el Amate, recientemente trasladado, está en trámite sus juicios penales, todavía no tienen una sentencia. Entonces, Santiago lleva más de 5 años en prisión preventiva sin que se haya resuelto su situación jurídica de manera definitiva. Existen varias violaciones en la acusación que lo han dejado en completa indefensión y sin garantías de que se le respete su presunción de inocencia. Entonces, se está impulsando un amparo para que esto se reconozca y se pueda obtener su libertad, ¿no? Entonces estos años pues solamente pudo tener acceso a un defensor de oficio y pues no obtuvo una buena defensa que le permitiera justo alegar estas violaciones, ¿no?, a sus derechos humanos. En el caso de Emilio, la comunidad ya ha presentado un acta de asamblea en la que la propia el turista que fue asaltado por ese tramo del cual él es originario, él manifestó que no reconocía ni acusaba ni señalaba a Emilio de haber participado en el asalto que le ocurrió. Aún así todavía está enfrentando el proceso penal. Entonces esperamos que esa acta de asamblea firmada por las autoridades y la asamblea de la comunidad puedan permitir que él obtenga su libertad en algún momento por la vía legal. Y en cuanto a Esteban Gómez Jiménez, que está en el Amate, él está enfrentando 4 causas penales y en ninguna de ellas tiene sentencia. Está preso desde el 2010 y pues la detención se sustenta en un señalamiento anónimo de unas personas, al parecer de la comunidad de Xanil. Es una comunidad cercana a la del lugar de origen de Esteban. Estas personas que no se identificaron con los policías a los que les dieron la información, lo señalaron a él como una de las personas que participan en un asalto a un camión turístico de personas provenientes de Francia. Y bueno, pues a partir de esa denuncia anónima lo detienen y le integran una acusación por asalto y delincuencia organizada. Y además una acusación por portación de arma de uso exclusivo del ejército, un arma que no alcanza fianza, ¿no? Porque está catalogada dentro de las del uso exclusivo del ejército, que son de carácter grave. Y así, a raíz de esa, bueno, lo detienen a partir de esa acusación, ¿no? Anónima. Y de ahí le derivan otras acusaciones, también sin sustento legal, pero que se le han ido acumulando y que se le ha complicado más la situación legal, ¿no? Yo creo que de todos los compañeros sería Esteban el que tiene una situación más compleja jurídicamente, ¿no? Va a requerir mucho apoyo, pero pues es cuestión de trabajarle sobre estas violaciones que en algún momento se podría obtener un fallo a través de un juicio de amparo para desvirtuar la acusación. Pues ahora vámonos con una cancioncita que es música original de una compañera solidaria que se llama Gabriela. Esta canción se llama La Hortaliza. Instrucciones para cambiar el mundo. 1. Constrúyase un cielo más bien cóncavo. Píntese de verde o de café. colores terrestres y hermosos. Vuelve con cuidado una luna llena en occidente. Digamos a 3/4 sobre el horizonte respectivo. Sobre oriente inicia lentamente el ascenso de un sol brillante y poderoso. Reúna hombres y mujeres. Hábleles despacio y con cariño. Ellos empezarán a andar por sí solos. Contemple con amor el mar. Descanse el séptimo día. 2. Reúna los silencios necesarios. Fórgelos con sol y mar, y lluvia y polvo y noche. Con paciencia vaya afilando uno de sus extremos. Elija un traje marrón y un pañuelo rojo. Espere el amanecer y con la lluvia por irse, marcha a la gran ciudad. Al verlo, los tiranos se irán aterrorizados, atropellándose unos a otros, pero no se detenga. La lucha apenas se inicia. San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, un pueblo que resiste en la selva norte de Chiapas. Este es un programa especial sobre el caminar de las compañeras y compañeros en la construcción de la autonomía. Rumbo al Festival de las Resistencias y Rebeldías Anticapitalistas. Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Colectivo Cero. Comán y Lel. Estamos de vuelta en este programa especial sobre la lucha y resistencia de San Sebastián Bachajón, transmitiendo desde los medios libres, rumbo al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. A continuación vamos a hacer una síntesis, a leer una síntesis de diversos comunicados de los compañeros y compañeras de San Sebastián Bachajón, que hablan acerca del sentido de su lucha y de lo que los mueve a seguir para adelante. El mal gobierno quiere llenar de muerte y miedo nuestras tierras para que nos cansemos y ya no sigamos defendiendo nuestra vida, nuestros pueblos, nuestra madre tierra. Nuestra lucha es por la vida y la dignidad de nuestras familias y comunidades. Luchamos por un mundo donde quepan muchos mundos, no para que se imponga el capitalismo y el dinero sobre nuestras tierras. El mal gobierno nos quiere desaparecer porque estorbamos para sus proyectos capitalistas y para entregarle nuestras tierras a las empresas transnacionales, para explotar nuestra madre tierra, el viento, el agua, nuestras semillas. El gobierno es incapaz de hacer su trabajo, es un vil siervo de los que verdaderamente tienen el poder y el dinero en el país. Por eso privatiza la educación, la energía eléctrica, Petróleos Mexicanos, la tierra de los pueblos indígenas y campesinos con sus reformas estructurales y el impuesto a los alimentos y las medicinas. Por eso, el mal gobierno desde hace mucho tiempo ya no nos representa al pueblo, sino solo a sus propios intereses. Por eso el pueblo tiene que despertar y levantarse para defender sus derechos que nos los pisotean con total impunidad. No vamos a dar un paso atrás en nuestra lucha. Ni vamos a permitir que nos humillen y discriminen por nuestra lucha y organización, porque queremos seguir siendo pueblo, queremos defender nuestra cultura, identidad, queremos seguir siendo lo que somos, como así dijo nuestro compañero finado Juan Vázquez Guzmán. Seguiremos luchando, cueste lo que cueste. No tenemos miedo. No vamos a permitir más humillaciones del mal gobierno. Desde nuestra geografía, tenemos nuestro puño levantado en solidaridad con todos los que luchan por otro mundo donde quepan muchos mundos. Queremos caminar con los pueblos que aman su tierra y la defienden para hacer más grande nuestra lucha y decirle al mal gobierno que el que manda es el pueblo organizado y tiene que obedecernos y respetarnos. Ya basta de tanta criminalización y violencia contra nuestros pueblos. Muy bien, a continuación vamos a compartir las palabras de la compañera Marta de Mesa Jiménez en la cátedra Tata Juan Chávez que se llevó a cabo el año pasado como parte de las acciones de relanzamiento del Congreso Nacional Indígena. Buenas tardes, mi nombre es Marta de Mesa Jiménez. Nosotros que somos indígenas, luchamos por seguir siendo lo que somos, por construir nuestra propia forma de vida y conservar nuestro territorio, defendiéndolo de la ambición de los de arriba, porque para ellos solo somos estorbo, para que sigan siendo cada vez más ricos y poderosos. Porque los que en verdad mandan son los que tienen poder y dinero. El gobierno solo es su títere. Les sirve al poder y al dinero y no al pueblo. Los de arriba ordenan acabar con nosotros, con nuestros pueblos, y mandan a destruir lo que nos da vida, construyendo presas, proyectos ecoturísticos, parques eólicos, entubando los ríos, robando y contaminando nuestras semillas, abriendo minas, y para conseguirlo mandan a matar nuestros hermanos, hombres y mujeres. Pero se les olvida que no somos uno, que no estamos solos, y que como hijos de la tierra, nuestras raíces siguen vivas a pesar de toda la muerte que ellos nos ofrecen. Para que haya vida se necesita la tierra. Los pueblos y organizaciones defienden la vida. Los megaproyectos de desarrollo se quieren apropiar de la tierra para implementar otro tipo de vida. Se quieren apropiar de la vida para hacer otra tierra, una en la que solo exista la guerra y la muerte. El caso de la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque y todo lo relacionado con ella conjunta diversos fenómenos que nos permiten entender la situación que se vive en el Estado y la forma en que se intentan imponer los planes de arriba. Pero por otra parte, la resistencia a este proyecto de despojo está siendo un importante punto de encuentro y organización de varios pueblos tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales y mestizos de todo el Estado para defender la vida, la tierra y el territorio. Se han llevado a cabo diversas reuniones y manifestaciones que expresan ya basta de engaños y mentiras, ya basta de seguir manipulando al pueblo, ya basta de la explotación que empezó hace más de 500 años cuando vinieron a quitarnos nuestras tierras. Ya no permitiremos que sigan violando nuestros derechos. Estos pueblos y comunidades no solo se organizan para rechazar este proyecto, sino porque mantienen formas diferentes de vida e impulsan procesos de organización para seguir cuidándola. Chiapas es un ejemplo contundente de construcción de autonomía de los pueblos organizados, siendo el más vivo de ellos el caso de la autonomía zapatista, que ha logrado notables avances en la educación, la salud, el autogobierno y el trabajo de la tierra con respeto. Varios grupos y organizaciones impulsan también sus propios procesos de autonomía y en los últimos tiempos han buscado juntarse para aprender unos de otros y nutrir sus luchas. Tal es el caso de este Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, que se va a llevar a cabo en este mes de diciembre y en el que pues saludamos de una forma muy afectuosa a todos los compañeros y compañeras que se van a dar cita allí, y ojalá y esto pues sirva, ¿no?, para seguir juntando esta construcción desde abajo de una vida autónoma, de una vida digna, con justicia, con paz y con armonía para todos y todas. Así es, pues donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Y pues vamos a echarle muchas ganas a este tipo de encuentros que fortalece a todos y va tejiendo todas nuestras luchas para así hacer un frente más amplio en contra del capitalismo. Y más que en contra del capitalismo, rumbo hacia la autonomía. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, que la información pues les sirva para poder entender con mayor profundidad lo que sucede acá. Y bueno, pues quedamos a disposición de lo que se necesite. Les compartimos nuestras direcciones de correo, es www.comanilel.org y colectivocero.blogspot.mx. Recuerden que colectivo es siempre con K y cero con Z. Así que bueno, pues nos estamos encontrando. Esto fue una producción de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, se digan, se quieran autodenominar. Así que si están escuchando este programa es porque están escuchando un medio libre. Y ya para cerrar les vamos a dejar esta rolita hermosa de la compañera Marisol que se llama Flor de Autonomía, y ojalá y les alegre sus corazones y les ayude a fortalecer sus caminos, sus luchas, sus vidas diarias y les saque una sonrisa. Ahora sí nos despedimos y nos escuchamos para la próxima.